Bueno, volvemos colmada la chispa que enciende la voz de los laburantes y retomamos acá con las compañeras de la lista 5, Frente Fuerza Colectiva. Bueno, y las dos compañeras que tenemos acá van en su respectivo, bueno, Laura a nivel provincial y María Fernanda a nivel local acá en la seccional Godoy Cruz, van a la Secretaría Gremial. ¿Qué piensan o cómo piensan la acción gremial? Bueno, ya más allá de que ya conocemos y no hemos y hemos charlado sobre cómo se maneja la actual conducción, ¿cómo, qué es lo diferente que se propone desde Fuerza Colectiva? Y por empezar, bueno, un poco como lo había dicho al principio, nosotros creemos que es posible recuperar el sindicato como una herramienta de lucha. Y creemos que esa es como la base, ¿no?, de nuestra pelea. Luego lograr un sindicato, bueno, democrático, realmente democrático, como te decía recién, digo, nosotros tenemos uno de los sindicatos donde todos los trabajadores y trabajadoras pueden participar. De manera colectiva y tienen la posibilidad de hacerlo y ahora no está sucediendo. Y a raíz de esto también, bueno, un sindicato más participativo. ¿Por qué no lo logramos? ¿Por qué incluso la afiliación ha bajado desde las últimas elecciones ahora en casi 5.000 personas? Y bueno, porque hay un descreimiento de nuestra conducción y del sindicato en general. Nosotros creemos que es necesario el sindicato y es necesario que la conducción que esté al frente sea la que se imponga delante de los gobiernos. Nosotros ya sabemos quiénes son este gobierno, este, el anterior, que son los mismos. Nosotros los conocemos. No necesitamos una conducción que venga y nos diga como trabajadores y trabajadoras, aceptemos esto porque este gobierno no nos va a dar más. Nosotros ya sabemos que este gobierno no nos va a dar más y al contrario, nos va a quitar derechos que cuando se pierden no se recuperan. Eso lo tenemos muy claro. Entonces, para nosotros hay que recuperar esa confianza, hay que recuperar la participación. Esto puede llevar también en parte a una modificación del estatuto. Nuestro estatuto es el que nos ha establecido este modelo de participación que cada vez es todo lo contrario, cada vez menos participativa. Digamos, porque justamente tenemos una forma de representación que no termina representando a las mayorías, Sí. ¿sí? Nosotros tenemos plenarios departamentales, que luego cada delegado de cada departamento va al plenario provincial y ahí es donde va el primer filtro, ¿sí? Nosotros tenemos departamentos que van de algunos 14 delegados, 13 delegados, de los más grandes, según sus afiliados. Y después tenés departamentos más pequeños que llevan 5 o 4 delegados. ¿Y qué pasa? Se hace como un círculo vicioso. Tenemos cada vez menos escuelas que van a los plenarios, cada vez menos escuelas con delegados o delegadas elegidas por sus compañeros y compañeras. Y por lo tanto, al haber cada vez menos escuelas, hay menos representación. Claro. Y sin embargo, la cantidad de delegados que van a ir a asistir al plenario provincial son siempre los mismos. Entonces, de repente, en un departamento como puede ser Maipú, que es donde yo trabajo, que tenés 13 delegados, hay más de 200 escuelas y hoy no participan más de 40 o 50, y vos llevas una aprobación y la llevas a la aprobación de 40 escuelas, no de 200. Entonces, bueno, esa falta de representación para nosotros hay que modificarla y para eso hay que modificar el estatuto y para eso necesitamos hacer una modificación, pero democrática, participativa. Eso es uno de los puntos centrales también nuestros, ¿no? De nuestra lucha con respecto al sindicato. Antes había un plenario provincial Exactamente. Eso se ha perdido. Eso que se ha era perdido. de delegados de escuela, no de delegados de departamento. Exactamente, y había elecciones y votaciones nominales, entonces Claro. vos ibas representando a tu escuela y eso era muy válido, ¿sí? Y eso se ha perdido, se ha perdido. Así que una de las cosas principales para nosotros es recuperar eso y recuperar la confianza en los compañeros y en las compañeras. Si vos tenés un sindicato relativamente cómplice, como dijiste vos, o que hace silencio ante las modificaciones en nuestras condiciones laborales, así es muy difícil recuperar la confianza. Recuperar la confianza te lleva mucho trabajo, porque implica que la conducción del sindicato esté en las escuelas, que vaya a las escuelas y que las escuelas vayan al sindicato y que las escuelas participen cada vez más y que la gente se afilie. Hoy vas, nosotros lo hemos visto en la campaña, vas a las escuelas y tenés 10 compañeros o compañeras sentadas en una mesa, de las cuales 8 no son afiliados. Claro. O se desafiliaron. Y eso es un camino construido. Hay que desandarlo, ese camino. Sí. Para desandar ese camino, tenés que lograr la confianza. Y para lograr la confianza, para nosotras y nosotros, es pararte frente al gobierno, hacerle frente, levantar la voz, lograr que las paritarias salariales sean una, y la paritaria es que en la que vos puedas discutir las condiciones laborales. Los últimos cambios que tuvimos, como el arraigo, no pasó por una paritaria, pasó por la legislatura. Claro. Eso implica que el sindicato lo único que hizo fue dejarlo pasar y avisarnos a nosotros cómo iba a ser, como te decía recién, cómo iba a ser nuestro aumento. Eso fue su único rol. Luego hay un montón de cosas que han estado pasando y que son de público conocimiento, como la violencia en las escuelas, dentro y fuera de las escuelas, que los docentes y las docentes las vivimos todos los días. Los medios tomaron 2 o 3 hechos que han sucedido muy graves, pero nosotros lo suceden todos los días. Las condiciones edilicias por las que están atravesando muchas escuelas de nuestra provincia son cosas que las vivimos todos los días. Y el sindicato, en realidad, su función, su trabajo, debería ser ponerle en agenda al gobierno estas discusiones. Y no lo está haciendo. Obviamente que la conducción no va a resolver los problemas si vos te comunicas, pero el sindicato tiene el poder, primero, de llamar a los medios y poner a la luz lo que está sucediendo. Aparte, y luego levantar la voz de cada escuela. Claro, el docente, por lo menos el docente, la organización de los docentes, es el primer catalizador de la situación social que se percibe en las escuelas. Exactamente. Entonces hay forma de decir o advertir, che, se nos viene una situación difícil. Exactamente. Yo ahí estuve leyendo, no sé si hasta dónde es, que es parte, no sé si de esta reforma o ya está parte de que se autoriza que, por ejemplo, a los padres denuncien la ausencia del docente en el aula. Exactamente. O también que el docente induzca, ante los problemas de mala conducta, a que los padres de los niños, con dificultades de conducta, terminen pagando multas o siendo castigados socialmente. ¿Es la solución que ha encontrado el gobierno a todas estas situaciones que mencionábamos recién? O sea, la solución que el gobierno encuentra es, y desde la DGE obviamente, es sancionar o multar, o como quiera llamarle, a las familias, a los padres, algo que para nosotros no resuelve la situación social, no la resuelve, y no resuelve tampoco los problemas que estamos teniendo en las escuelas, no lo resuelve. Y el sindicato lo único que hace es o presentar notas, como fue en el caso cuando nos amanecimos en el día de ayer con ese cambio dentro del GEI. Los padres pueden ver todos los docentes de sus hijos y pueden avisar a la DGE a través del GEI quién ha faltado, como si la DGE no lo supiera. Claro. Nosotros, en el GEI está cargado toda nuestra vida. No, es nuestro gran hermano, sí, el GEI. Nosotros ahí figura cuando vos faltás, cuando te tomás una licencia, cuando vos llegás tarde, si las directoras de las escuelas lo deciden. Es decir, todo funciona ahí. Bueno, yo creo que busca un poco eso, ¿no? Porque puede haber una... A lo mejor se pretende ahí quebrar una complicidad que puede haber entre un director y un docente que, por algún motivo, no fue notificado como ausente. Exactamente. Yo creo que lo que buscan es la división ahí. Totalmente, ¿no? Y buscan enfrentarnos con las familias, buscan enfrentarnos con la sociedad, buscan ponernos en gran, no sé si en gran medida, pero quizá exagero un poco, pero sí buscan de alguna manera buscar siempre alguna especie de chivo expiatorio para responsabilizar de alguna manera lo que pasa. Claro. Nosotros, y ahí es justamente lo que te decía recién, es lo que nosotros creemos que el sindicato tiene que hacer, es pararse frente a los medios, ponerse al frente de la defensa de los trabajadores y las trabajadoras, contar que eso nos sucede permanentemente, contar que en las escuelas nos pasa que nos tenemos que quedar para llamar a la policía, que tenemos que estar llamando a los padres permanentemente, que tenemos que estar hablando a los juzgados, citadas a los juzgados, los docentes y las docentes. Todo eso lo hacemos siempre. Claro. Estamos siempre ahí. Siempre estamos esperando a la madre o al padre que tiene que venir a la escuela con servicios de orientación. En secundaria, con pocas horas. Y en primaria, sin servicio de orientación. Claro. Nosotros tenemos que hablar directamente con los organismos y las redes, que son los que se tienen que ocupar de la parte de la salud de los chicos y las chicas. Entonces, todos nos estamos ocupando nosotros y nosotras, y el gobierno esto lo sabe. Y lo que nosotros necesitamos es que la conducción sindical se ponga al frente de esta defensa. Y eso tampoco está sucediendo. Entonces, estos cambios silenciosos que amanecemos todos los días con algo distinto, el biométrico, lo que sea que está poniendo el gobierno, no hay nadie que alce la voz por los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, ahora, eso es lo que necesitamos. Esta última modificación que vos decís que se hace a través del acceso al GEN, ¿eso lo dispone directamente la Dirección General de Escuelas? Sí, ellos tienen el poder modificar y agregar módulos, sacar, poner, agregar. Solamente ellos tienen esa posibilidad y vos amanecés al otro día con cambios de módulos. Bueno, yo le hago esta pregunta también, porque esto también es un poco la escuela hacia afuera y lo que absorbe la escuela de la afuera hacia los docentes, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista de las secretarías gremiales que ustedes podrían llegar a dirigir, hoy no existe la libertad de reunión en la escuela. O sea, es imposible o está mal visto que se haga una asamblea, que se charle. Que se charle justamente de estos problemas, salvo que se charle coloquialmente. Sí. En la famosa sala de maestros, como se dice. En realidad sí se podía, durante esta conducción se prohibió hacer las asambleas. Es decir, hasta la conducción anterior sí podíamos hacer las asambleas dentro de los lugares de trabajo. Solicitarlo, claro, pero... Con notas se solicitaba, se buscaba un momento, es decir, donde se pudiera, es decir, no es que... se suspendía el servicio ni nada, sino que se intentaba hacer dentro de las posibilidades de cada escuela, de reunir un grupo, después se reunía otro en la sala de maestros, maestro. Cuando se tomaba el té. Bueno, todo eso se ha perdido, es decir, ya no hay momento del té, los docentes ya no tienen ningún momento de descanso, ellos tienen que ir a cubrir el patio, ya no existen las salas de maestro, no existe, también se perdió ahora, en estos años, en estos 4 años, no se defendió en ningún momento que el docente pudiera descansar. Por ejemplo, en nivel inicial no tenemos ni siquiera un momento para ir al baño. Es decir, claro. Eso es una realidad. Sí, estamos, sí, sí. Por ejemplo, hay en jardines donde no se tiene ninguna materia especial, que algunas las primarias sí tienen, pero en los jardines no se tiene. Están las docentes frente a los alumnos durante toda la jornada. Claro. Bueno, también se perdieron esto de las asambleas, es decir, y sin ninguna mediación del sindicato para que se revirtiera o se pudiera volver a... Esa prohibición es por parte de la dirección de escuela. Sí. No, porque yo me acuerdo, yo nunca me voy a olvidar, ¿no? Es más, creo que hasta un tiempo anoté el nombre y lo tuve guardado en mi cabeza durante mucho tiempo. Pero en la época de los conflictos que hubo cuando el FURS fue dirección, que habían asambleas convocadas en sobre todo en Guaymallén, no me acuerdo. Y bueno, y hubo escuelas que a pesar de la presión para levantar la medida de fuerza, siguieron en estado de asamblea. Yo me acuerdo que las asambleas se hacían o fuera del colegio o se iban a una plaza cercana. Eso me acuerdo bastante, eso también por ahí lo comentaba nuestra compañera Ale Pedone, ¿no? Pero también yo me acuerdo que viendo un noticiero, una persona que había sido dirección anterior de la Celeste, él mismo dijo, esto que están haciendo acá es ilegal. Dice, yo mismo voy a hacer la denuncia a la Dirección General de Escuela porque se está violando una directiva del gobierno, acusando a sus propios compañeros, el tipo. O sea, no me voy a olvidar jamás de eso, ¿no? Sí. Bueno. Una de las situaciones que, por ejemplo, se tuvo que aclarar en una paritaria no salarial fue el tema también de las reuniones de personal, donde antes eran obligatorias, es decir, en las conducciones anteriores, las reuniones figuraban como obligatorias fuera del horario, claro, de trabajo. Claro. En cambio, en el FURS, es decir, cuando estuvo el FURS, se hizo esta aclaratoria donde todo lo que no fuera dentro del horario que tenemos en la declaración jurada no podía ser obligatorio porque no se pagaba. Entonces, claro, bueno, a partir de ahí fueron optativas, es decir, para quienes pudieran ir a esas reuniones. Que, bueno, al día de hoy en muchos directivos ejercen una cierta presión para que vayan los docentes, pero por lo menos se logró que se aclarara en una paritaria que no eran obligatorias. Sí, sí. Y su ausencia no implicaba una pérdida salarial, porque encima si uno faltaba en los años previos, le descontaban parte del sueldo como que había que trabajar. Una multa, claro. Lo que sucede hoy en día es que muchas asambleas o reuniones se pueden hacer gracias a la buena voluntad, vamos a decir, de algunos directivos o algunas directoras que lo permite, que dan lugar, claro, o que los mismos compañeros y compañeras, digamos, hacen valer ese derecho, porque en realidad el gobierno lo que hace es hacer estas prohibiciones a través de una resolución. Una resolución no puede tener un valor mayor a leyes de, por ejemplo, de sindicales que te permiten hacerla. Sí. Sin embargo, lo hacen. Lo hacen y otra vez lo mismo. Volvemos a una conducción que hace caso omiso, digamos, o mejor dicho, hace silencio ante estas modificaciones, claro, o pone quejas a través de las redes. Son muy parecidos en ese sentido a gobiernos nacionales, digamos, o presentan una nota por mesa de entrada en la casa de gobierno, que eso lo podemos hacer cualquiera de nosotros, digamos. Claro. Eso no es justamente una acción sindical la que nosotros estamos esperando. Así que para nosotros esa es otra parte del sindicato y de la conducción que venga, que es importante. Por eso para nosotros creemos que necesitamos ese cambio, digamos. No tenemos mucho tiempo. Habíamos quedado en que podíamos llamar a una compañera más, pero yo digo que lo vamos cerrando nosotros. Bien. Sí, porque se nos ha ido bastante. Sí. Mira, son las 22:10, yo a las 22:30 tengo que entregar, digamos. Bueno, bien. Me queda hacer el cierre a mí. Sí. Una última pregunta. No ganamos las elecciones, y me incluyo. Ajá. ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Bueno, durante la campaña hemos ido aclarando esto, de que en el caso de no ganar nosotros, es decir, no es nuestro fin solamente el hacer esta campaña para ganar las elecciones, sino que era también concientizar a los compañeros de que sin la fuerza colectiva se consigue si nos organizamos, si nos afiliamos, si volvemos a elegir los delegados, si podemos participar en los plenarios. Entonces, bueno, hemos logrado que en varias escuelas elijan delegados, se empiecen a preguntar quién es el delegado, cómo fue elegido, por qué está, es decir, en ese lugar si nadie lo votó. Claro. Entonces, bueno, el poder poner también en tensión este tipo de cosas y hacerles preguntas a los mismos o contarles esto de cómo funcionan los plenarios departamentales y provinciales y por qué no se ve la decisión de las escuelas, con esto de que comentaba ella sobre los congresales que van al plenario provincial, claro, y estos 29 votos del secretariado, que hacen que nunca salga lo que las escuelas eligen, sino lo que decide la comisión directiva. Claro, la conducción militar, uh-huh, y lo que ellos quieren. Entonces, bueno, ha sido gratificante de poder ponernos en contacto con todos estos compañeros y es eso, ese camino recorrido y tener, bueno, también ya contactos en otras escuelas e invitarlos a todo esto que estamos haciendo, porque nosotros vamos a seguir siendo delegados, vamos a seguir participando en los plenarios, sea quien sea el que gane, ya sea la conducción provincial o departamental. Y una cosa hoy me pasó en una escuela que un compañero me dice, no sé si irónicamente, me dice, que sigue existiendo el SUTE, me dijo. Bueno. Entonces, me parece que nuestra intención, además de participar y llegar a ganar, es esto que decía Fernanda, ¿no? Construir una real fuerza dentro del sindicato, lograr que los compañeros y las compañeras despierten, lograr que participen más y hacer andar la rueda, ¿no? Hacer andar la rueda de la lucha y de, claro, y de ponernos de pie, porque justo en el peor momento en el que estamos pasando es cuando menos se está notando la acción sindical. Y para nosotros eso hay que levantarlo y es necesario, bueno, esta fuerza, digamos, ¿no? Bien, fuerza colectiva. Exacto. Indudablemente, lista 5. Y no, y la otra es poder que el trabajador recupere esa autoestima, porque por ahí yo creo que nos han empujado con la propaganda oficial, el descrédito no solamente provincial sino nacional, uh-huh, a que el docente es un chanta, ¿ah? Los docentes son el gordo Varadel. Claro. Hubo un momento que quisieron... Bueno, que hay una estigmatización, bueno, hacia lo sindical, claro, o hacia la gente que defiende. Entonces, bueno, hay que sacar, entonces, erradicar eso. Claro. Sí, entonces, nosotros tenemos que eso sí. Y también, bueno, una de las frases que siempre lleva la conducción es, esto se cambia si eligen mejor... los gobiernos, sí, y o sea, mientras haya un gobierno radical, esta conducción no va a hacer nada, parecería, claro, claro, parecería que va a reaccionar cuando haya otro, claro, gobernador o otra, claro, como que los castiga a los trabajadores, claro, por sí, no sí, saber sí, votar, sí, sí, bueno, es la muletilla permanente, claro, sí, sí, sí, sí, bueno, típico de las burocracias esa, ¿no? Porque incluso, bueno, justamente sacándose de encima el peso, uh-huh, que les corresponde, es que a ellos. Es que justamente lo que te decía recién de la estigmatización tiene que ver con la burocratización. Entonces, hay una idea del sindicalista Varadel, claro, igual chanta, igual corrupto, igual... No, nosotros creemos que el sindicato es otra cosa, que no es esta. Y eso es lo que nosotros queremos demostrar, y eso es lo que queremos seguir demostrando. Por eso decía Fernanda, nosotros vamos a seguir participando, vamos a seguir siendo delegados y delegadas, vamos a seguir intentando armar asambleas en nuestras escuelas, vamos a tratar siempre de ir a los plenarios, de participar. Y eso es lo que queremos demostrar, que esa línea la vamos a continuar y la vamos a seguir, claro, donde estemos. Bueno, me quedo con lo que decía Fernanda de que, bueno, de pensar y que el docente se cuestione, exacto, por qué no hay delegado, o este delegado quién lo puso, lo eligió alguien, a lo mejor viene de año porque fue alguna vez delegado, sí, sí, sí, nos hicieron firmar un mandato, sí, claro, por ejemplo. Entonces yo creo que eso es lo importante, ¿no? Y el recuperar esa autoestima como trabajador y decir, bueno, yo tengo derecho a participar, que me a representar y que me representen, exacto, dignamente, ¿no? Que yo creo que es un poco la tarea de estas nuevas camadas de dirigentes sindicales o gremiales, que también son políticos, ojo, ¿no? Que es un poco lo que tenemos que tratar de recuperar. Justamente para enfrentar toda esta Todo esto que a veces no depende exclusivamente de una organización gremial, porque hay políticas generales. Si están destruyendo la universidad pública, la escuela pública, indudablemente que también eso va generando una inestabilidad y dudas, que de la única manera que lo vamos a superar es con la unidad y la convicción en que los trabajadores estamos en condiciones de mejorar todo esto que está pasando, ¿no? Sí, sí, podemos. Y bueno, esta es una herramienta, ¿no? Exactamente. Bueno, sé que están invitando a un baile de cierre de campaña. Sí, sí, vamos a hacer el cierre de campaña este viernes 3. Tenés ahí el, porque no me acuerdo el horario y sí. A las 20 horas. Y es en Federico Moreno y eso es lo que Córdoba. No me acuerdo. No, claro, Federico Moreno y Córdoba, el local ahí. Que estamos invitando con una entrada de un costo bajísimo, $2,000. También lo pueden encontrar en nuestras redes, es decir, en Fuerza Colectiva, Lista 5, ahí encuentran Instagram, toda la información. Instagram, Facebook, bueno, en fin, en todas las redes pueden encontrarlo ahí. Sí, estaría bueno que vengan, que nos conozcan, que sepan esto, ¿no? Qué es lo que nosotros estamos buscando y pensando para un nuevo sindicato, para un nuevo modelo sindical, claro. O un mejor modelo sindical. Indudablemente, yo creo que eso es lo que tienen que ver los trabajadores, ¿no? Que los que están disputando están tan ocupados en la docencia como ellos, ¿eh? Exacto. Nada más que tienen una decisión un poquito más avanzada, que no significa que sean extraterrestres, ni que estén buscando el silloncito para pasarla bien, ¿no? Para engordar. Bueno, ustedes no van a querer engordar. Pero... Y otra cosa que hemos tenido en cuenta es poder tener representado a todos, es decir, a todos los sectores, sí. Dentro de lo que es los trabajadores de la educación. Entonces, bueno, eso lo tuvimos en cuenta porque cada uno, es decir, si bien todos tenemos cuestiones colectivas donde nos debemos preocupar por ellos, pero también tienen sus particularidades, claro. Sus problemas, que entonces cada uno conoce de su sector, por ejemplo, yo de nivel inicial y Laura de secundaria, y bueno, y así hay de todos. Y aparte están los celadores, tenemos celadores, tenemos jubilados, tenemos preceptores de educación especial, que tienen primaria, sus particularidades, ¿no? Sí. Eso es lo muy que importante. Nos une, que es bueno, los salarios obviamente y las condiciones. Claro, eso es general para todos y para todos. Sí, la unidad pasa por ahí principalmente. Exactamente. Y bueno, yo creo que yo que más de felicitarlas por el espíritu, el ímpetu que tienen y bueno, y porque han dejado claro cuáles son las diferencias y qué es lo que se proponen. Así que bueno, seguiremos en contacto. Sí, por supuesto, gracias por la invitación. Bueno, así que bueno, ya con esto vamos cerrando este bloque. Le agradecemos a las compañeras de la lista número 5. Fuerza Colectiva para las elecciones del SUTE del próximo 7 de octubre. Bueno, vótenla porque la chispa va a votar ahí, porque la chispa trae suerte. Ay, bueno, gracias. ¿Quién lo hubiera dicho? Acompañamos, mira, a varios conflictos que nosotros cuando ha habido conflicto, hemos llegado y se ha desatado algún beneficio. Bueno, volvemos entonces en otro programa. Bueno, a festejar. Bueno. Sí, tal cual. Bueno, muchas gracias, compañero. No, gracias a ustedes. Vamos a un corte y volvemos con más de la chispa.